Domingo de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón. Y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Hay una joven italiana que murió hace algunos años, murió con fama de santidad. Se llama Chiara Corbella. Chiara Corbella. Cuando estaba esperando su hijo, su tercer hijo, el tercer embarazo, le declaran cáncer. Pero claro, resulta que el tratamiento contra el cáncer hacía peligrar el embarazo, la vida del hijo. Si bien ella quería curarse de cáncer, obviamente, no quería poner en peligro la vida de su hijo, con lo cual decidió suspender el tratamiento para salvar a su hijo. El hijo nació. Francisco, y entonces cuando el hijo tenía más o menos un año por ahí, producto del cáncer, digamos, no tratado, por esa razón, por la suspensión del tratamiento, ella murió. Y su marido, que luego ha dado testimonio, ha explicado cómo ocurrieron las cosas en muchos lugares, ha dado charlas, conferencias, incluso ha estado en San Pedro, en una ceremonia en la Basílica de San Pedro, también, en el jubileo de los enfermos. Su marido cuenta que horas antes de morir, el marido, Enrico, se llama así, le dijo a Chiara, porque había leído o había recordado en ese momento el Evangelio de hoy. Cristo que dice: Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Y claro, se le hacía difícil entender esto, ¿no? La esposa se estaba muriendo. Y estaba dejando a un hijito sin su mamá. Además, habían tenido dos hijos antes, fallecidos los dos. Uno de ellos fallecido media hora después de haber nacido. Con lo cual, ese matrimonio estaba marcado por la cruz, por el yugo. Entonces le preguntó, cuenta él, inmerso en el dolor, le preguntó: Chiara, ¿es verdad lo que dice Jesús, lo que dice el Evangelio? ¿Es verdad que el yugo es suave, el yugo de la, sobre todo de la enfermedad, del cáncer y de la muerte, que estaba ahí, a las puertas. ¿Es verdad que el yugo es suave? ¿Es verdad que la carga es liviana, que la cruz es liviana? Y ella le respondió: sí, el yugo es dulce, este yugo es muy dulce. El yugo, o la carga, o el peso, o la cruz, es todo un poco lo mismo. Recordemos que yugo era ese palo, que, o esa lanza que unía y une, en aquellos lugares donde todavía se usa, une a los animales, a los bueyes, animales de carga, los une para que juntos, a la par, de manera pareja, puedan arrastrar o tirar el peso del carro, el peso de la carreta. Ese palo que los une, esa lanza que los une, es el yugo. Entonces van juntos los animales, a la par, la yunta de bueyes que tiran el peso, ¿no? Bueno, de ahí viene la palabra cónyuge. El cónyuge es aquel que en el matrimonio me ayuda, va junto a mí, a la par, y juntos vamos cargando el peso, la carga, el fardo que supone la vida matrimonial, porque la vida matrimonial es una carga, es un peso. Tener que soportar a la otra persona, soportar, digo, no en un sentido negativo, sino un sentido positivo, ¿no? Es decir, el soporte, aquel que sostiene, como el tutor que sostiene, que acompaña, que está junto al otro, ¿eh? Como el soporte o el tutor en una planta. Bueno, pero eso a veces es difícil, porque el otro es distinto, porque tiene su carácter, sus defectos, sus manías, sus pecados, sus miserias. Por eso la vida conyugal es difícil por momentos. Es una carga, es una cruz, y después los hijos, la crianza de los hijos también es una cruz. Los hijos hacen sufrir a los padres muchas veces, por lo menos en determinados momentos de la vida o de la crianza, esto puede ocurrir y ocurre, de hecho, con lo cual esa vida conyugal y familiar es un yugo, de ahí viene entonces, pero la palabra, ¿no? Cónyuge, de yugo, pero Cristo nos dice hoy, y esto parece una contradicción, pero no lo es, parece, pero no lo es. Cristo nos dice que el yugo o las cruces, que puede ser la vida conyugal, la vida familiar, que puede ser una enfermedad, como en el caso de Chiara Corbella, que puede ser la pérdida de un ser querido, de un ser amado, como en el caso de el marido de Chiara, que quedó viudo y que luego de la muerte de la esposa ha dado hermosos testimonios de fe, con lo cual también para él el yugo se transformó en algo esperanzador, en algo dulce. Bueno, una crisis personal, lo que sea, cualquier yugo o cualquier cruz que hayamos atravesado o estemos atravesando o vayamos a transitar a futuro. Cualquier yugo, cualquier cruz llevada con fe, se transforma en algo dulce, en algo liviano, en algo ligero, como dice Jesús hoy en el Evangelio. Fe y amor. El amor aliviana la carga. Es el amor. Como decía San Agustín, es el amor lo que hace que lo pesado se transforme en liviano. En el caso de Chiara Corbella, volviendo a ella, el amor a Dios, una mujer de profunda fe, los dos, ella y su marido, el amor al Hijo, por el cual prefería morir ella antes que el Hijo, el amor entendido como hay que entenderlo. Decía Chiara Corbella que lo contrario al amor no es el odio, como a veces uno tiende a suponer. Ella decía, lo contrario al amor es la posesión. Si yo poseo a mi hijo, no lo amo. Si yo poseo a mi marido o a mi esposa, no la amo o no los amo. Si hay posesión, si hay retención, no hay libertad. Me adueño de. Si yo poseo mi vida y la retengo y quiero conservarla a cualquier precio, eso no es amor a la propia vida, es apego, posesión. A lo único a lo cual debemos estar aferrados, lo único que solamente debemos poseer, es el máximo bien, que es Dios. Es el máximo bien en este mundo, que es la comunión con Dios, la gracia. Ese Dios que al mismo tiempo, fíjense ustedes, cuando más lo poseemos o cuando más lo retenemos, nos genera más libertad, más desapego con respecto a las criaturas. Cuando hay amor, hay paciencia. Jesús dice hoy, aprendan de mí que soy paciente. El que ama tiene paciencia consigo mismo. El que ama tiene paciencia con las circunstancias desfavorables. Ahora que estamos pasando por un momento difícil, a causa del coronavirus, la cuarentena, tener paciencia, confiar en Dios, que Él está obrando a pesar de todo, y aunque parezca lo contrario, tener paciencia, confiar en que Dios obra. Tener paciencia también con los demás, con los tiempos de los demás. Tener paciencia frente a los defectos del prójimo. El amor es paciente, como dice San Pablo en ese himno al amor, en la carta a los Corintios, el himno al amor. El amor es paciente, dice. Aprendan de mí que soy paciente, dice Jesús. Tratemos de amar, porque así la cruz se transformará en algo ligero, en algo liviano. Amar con amor humano, pero sobre todo amar con el amor divino. Amar con el amor de Dios, la caridad. Compartamos nuestro peso, nuestro yugo, con otros. Porque si yo quiero cargar mi yugo solo, ese yugo me terminará matando, me terminará aplastando. Hay que compartir el peso con otro. Porque así, si repartimos el peso con otro o con otros, el yugo es más llevadero. Volviendo al ejemplo de los bueyes. Comparten el peso entre los dos, entre la yunta. Y para compartir el peso con el otro debo hablar, debo pedir ayuda. Es importante pedir ayuda, no encerrarme solo, pedir ayuda. Claro, para pedir ayuda hay que ser humilde. El orgulloso no pide ayuda. El orgulloso siempre quiere ocuparse solo él. El orgulloso difícilmente diga necesito, o por favor, o escúchame, o auxilio. Hay que pedir ayuda. Por eso Jesús dice que no hay que ser orgullosos. Dice, sean humildes, aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, dice hoy, ¿no? La humildad. El humilde pide ayuda a los demás. Y no es un acto de debilidad pedir ayuda, al contrario, la virtud no es debilidad, es fortaleza. Cristo, el hombre más fuerte, fue al mismo tiempo el más humilde. Y pedir ayuda sobre todo a Dios, en la oración, en los sacramentos. El peso compartido se hace más liviano. Pero para eso hay que expresarlo, manifestarlo, pedir ayuda. Dios nos dé su gracia, Dios nos dé su amor. Ese amor por el cual el yugo, la cruz de nuestra vida se transforma, como decía Chiara Corbella, en algo dulce y placentero, que podamos también experimentar la suavidad, la ligereza del yugo de Cristo en nuestra propia vida. Buen domingo, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.